A ver, es muy difícil no hablar de manera general, ¿no? ¿Cuáles son los que tienen mayor aceptación, vamos a decirlo así? Puesto que cada programa antes de concebirse, antes de salir al aire, hay una previa investigación de mercado para poder determinar el target, ¿no? O el público objetivo, a quién va a estar dirigido el programa y así trabajar en este caso el perfil y el estilo que se va a dar, ¿no? Tanto en los contenidos como en la conducción. Pero yo creo que la mayor aceptación que tiene acá y que he escuchado en las movilidades que ando, hay muchas radios de entretenimiento, ¿no? Que muchas veces las personas, sobre todo para público juvenil, no tienen una preparación profesional, ¿no? Es una persona que tiene, por ejemplo, un bonito timbre de voz, que tiene una buena locución, que tiene una buena dicción, una buena vocalización, y que en sus términos utilizados es muy entretenido, es aceptado, ¿no? Ese es por un punto. Hay otra gente, otro tipo de público que les gusta lo polémico, ¿no? Que hay gente que, si bien es cierto, se ha dedicado a las comunicaciones empíricamente y tiene un nombre ganado aquí en la región y tiene sus programas, ¿no? Y muchas veces no miden los contenidos o los comentarios que pueden hacer sobre cierta persona o cierto hecho, ¿no? Que por ahí hay algunos criterios ya de los valores profesionales dentro de la carrera, ¿no?